Desde hace más de 46 años hemos tendido una mano amiga a más de 5.600.000 personas. Hoy ellos son parte de la fuerza solidaria con la que compartimos los mismos sueños y valores. Si así como el nuestro, tu mayor sueño es que otros cumplan el suyo, únete y dona en solidaridadporcolombia.com, la caminata virtual de la Solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan. Participan Punto Red, Banco Avevillas, Bavaria, apoyan Mintic, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Bogotá está en la carrera por la vacunación. Inicia, continúa y completa los esquemas de vacunación de niños y niñas menores de 10 años, adolescentes, gestantes, personas mayores y con enfermedades crónicas. No esperes. Acude al punto más cercano. Consúltalos todos en www.saludcapital.gov.co. Bogotá imparable en la vacunación contra todas las enfermedades. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Postobón hacemos todo para que Colombia se tome la vida. Convertimos las cajitas de HIT, Tutti Frutti y Bilac en oportunidades de educación. Con ellas hemos hecho más de 36 mil pupitres para 60 mil 500 estudiantes en 112 instituciones educativas públicas. Postobón, tómate la vida. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Centro Mayor, grandes emociones para todos. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar. Jueguen donde jueguen. Vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Bretaña, por favor, presenta los clásicos en la FM. Disfrútala. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con los Rolling Stones, que han compartido un video a través de sus redes sociales para recordar a su batería Charlie Watts, fallecido hace apenas unos días. Y vamos a escuchar a la legendaria banda británica con un clásico de 1994, Love is Strong. Love is Strong, una canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para el álbum Voodoo Lounge del año 1994 con los Rolling Stones. Y ahora un cantante de Trinidad y Tobago llamado Nestor Alexander Hathaway, más conocido como Hathaway, que se impuso con What is Love. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me. baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is Love, de Hathaway, una canción que se impuso en 1993 con su sonido techno dance y se convirtió en un gran hit en Estados Unidos. Y momento para recordar ahora al legendario rapero jamaiquino Heavy D, uno de los más influyentes de los años 90. Y precisamente en 1991 alcanzó la fama con esta canción, Now That We Found Love. Queens, Manhattan, the whole New York City. I said I love you to death, so you don't stop. And you don't quit, you got to keep on until the do it like this. You don't stop, and you don't quit, you got to keep on and on and on. Heavy D and the Boys con su éxito de 1991, Now That We Found Love. Heavy D incluso llegó a colaborar con Michael Jackson en su exitosa canción Jam. Falleció en el 2011 a los 44 años de edad de una embolia pulmonar. Estamos listos para presentar el 2x1 en Capi Hour. En Capi Hour, promoción 2x1. Una misma canción hecha por dos artistas. Original versus versión. En el 2x1 escucharemos a Jennifer Rush, una gran voz, con su interpretación de un tema romántico de todos los tiempos, The Power of Love, con la cual hace 37 años llegó al primer lugar en el Reino Unido. Una canción que fue versionada por diferentes artistas, entre ellas Celine Dion, que la llevó al primer lugar en Estados Unidos en 1994. Así que Jennifer Rush y Celine Dion son las invitadas al 2x1 con Power of Love. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake.

ocupó el puesto número uno en el Reino Unido en 1984 y también escuchamos la versión de 1994 de Celine Dion que llegó al primer lugar en Estados Unidos. Y curiosamente, por esa época de 1984 y 1985, varias canciones con el nombre de Power of Love llegaron a los primeros lugares. Y vamos a escuchar a Huey Lewis and the News con esta canción de la banda sonora de la película Regreso al Futuro, que lo llevaría también a la nominación al premio Oscar. The Power of Love con Huey Lewis and the News. Seguimos en Happy Hour, a esta hora con los mejores clásicos en la FM 94.9, y vamos a escuchar ahora a Chic, que fue uno de los grupos más exitosos de la época disco. Y este tema fue escrito por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards, y llegó al primer lugar en 1978. Chic con Le Freak. Shake. Freak, número uno en 1978 con Chic, que en el 2018 regresó con un nuevo disco llamado It's About Time, el primer trabajo completamente nuevo de Chic en más de 20 años. Y esta es una de las bandas más populares del funk y del soul de los 70s y 80s, Earth, Wind and Fire, con una de sus grandes canciones donde le cantan a este mes que ha llegado, September, Earth, Wind and Fire. Ringing September, gran éxito de 1979 con Earth, Wind and Fire, una canción que le canta a este mes y específicamente a la noche del 21 de septiembre. Y ahora Erasure, el dueto británico de pop electrónico conformado por el compositor y teclista Vince Clarke y el cantante y letrista Andy Bell, con una canción de su álbum The Innocence de 1988, Chains of Love. Explain when there are few words I can choose. How can I explain when words get Chains of Love llegó al puesto número 11 en el ranking británico y al 12 en los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los temas más populares de la banda. Y ahora los Brothers Johnson, un grupo familiar integrado por los hermanos George y Louis Johnson, quien falleció en mayo del 2015 en Las Vegas. Y los hermanos Johnson consiguieron varios éxitos, como este llamado Stomp. Thank you. You don't want to 1980, los Brothers Johnson llevaron esta canción al séptimo lugar en Estados Unidos. Los Johnson eran George y Louis Johnson, guitarrista y bajista respectivamente. Entre las más destacadas sesiones de Louis Johnson, quien falleció en el 2015, está el haber grabado la línea de bajo del álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson. Y otros hermanos famosos son los Gibson Brothers, Chris y Patrick, que provenían de Martinica y definían su género como disco salsa, al hacer una mezcla de sonidos latinos con música disco. Y este fue uno de los grandes éxitos de los Gibson Brothers, Cuba. Con los Gibson Brothers, agrupación formada por los hermanos Chris y Patrick, que provenían de Martinica, y su más grande momento de fama fue a finales de los 70 y principios de los 80. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos al proyecto de música disco y música pop de los Países Bajos, Stars on 45, que tuvo gran aceptación en el Reino Unido, en Europa y en los Estados Unidos a principios de la década de los 80 con su medley de canciones de los Beatles, los Archies y otras agrupaciones famosas de los 60s y 70s. Aquí están las estrellas en 45, Stars on 45.